Bueno, creo que ya entramos, creo que ya estamos en vivo. Me parece que ya estamos en vivo. Déjame checo bien esto. Parece que ya. Y bueno, ya estamos, de hecho ya me están. Ya estoy registrando aquí. Bienvenidos sean todos ustedes a Moleculares Podcast. Un episodio en el que vamos a estar, no sé, comentando algunas noticias y algunas cosas de cómics. Posiblemente esto se va también para Octopus Magnus. Es muy probable. Y bueno, tenemos en línea, estamos en vivo en Ustream y están conectados 8 personas. Hemos batido un récord. Porque siempre están 3, siempre están 2. Hemos batido un récord. Un aplauso para todos ellos. A ver, déjenme contarle. Sí, a ver, aquí va el aplauso. Ahí está. El aplauso para todos ellos. Muy bien, increíble. Increíble. Son, a ver, 2, 4, 6, 8, 9. Son 9 personas quienes me acompañan aquí en el en vivo. No he dicho sus nombres, pero gracias a todos ellos. En Discord no hay nadie. En Discord no hay absolutamente nadie. En Ustream me acompaña Kraken, Usuario J, Kiki Cuarzo, Portland, La Mente 90, Carmen S, Frampi, Valentina y El Castigador. Son los que nos acompañan ahorita en vivo. Muchas gracias por estar aquí. Pueden preguntar lo que quieran. Y bueno, estaba viendo las últimas imágenes por ahí filtradas de el Joker de Joaquín Phoenix. Me parece que en primera es espectacular. Hay mucha gente que está muy emputada. Que dice aquí dice Kiki Cuarzo dice: el Joker pasó de ser María la del barrio a Broso. Es un hijo de puta. Es un hijo de puta. Son unos hijos de puta. Es que mucha gente está emputada porque piensa que van a ver al Joker de toda la vida en 2 horas. Y la película es acerca de los orígenes del Joker. Por lo tanto, vamos a ver un proto-Joker que va a ir experimentando y cambiando, no tanto su manera de ser, perdón, tanto su manera de ser como el maquillaje. Entonces, muy probablemente en los postcréditos o antes de los créditos vamos a ver cómo se enfrenta a Batman y cae en los ácidos y termina siendo el Joker de toda la vida. Eso es lo que yo estoy suponiendo. Hay mucha gente que piensa que va a haber una película de Joker donde va a estar en pantalla el Joker de toda la vida por más de 2 horas. Cuando lo máximo que yo espero de esa película es que sea de 2 minutos, un Joker de toda la vida. Y veamos transiciones de maquillaje y de personalidad del Joker. Para al final ver al Joker de siempre. El usuario J dice: tengo más hype por el Joker que por Capitana Marvel. Pues yo tengo hype por los dos. Lo que pasa es que yo estoy un poco emputado con la todo de Capitana Marvel. O sea, han tergiversado todo de ella. Y eso no me gusta. No me gusta. Pero es obvio que la película va a tener éxito. Es obvio que la película va a generar mucho dinero. Que la película va a gustar. ¿Por qué? Porque eso es lo que busca Marvel en todas sus películas. Por lo tanto, esto va a funcionar. O sea, yo lo dije, esto va a funcionar. Por más que el CGI esté muy bajo, va a funcionar. La película va a funcionar. Buenas, Portland. Muy buenas. Ya los saludé a todos, pero buenas ahí a Portland. Ajá, Frampy Prime, está diciendo que le gustaría ver mucho a los Cuatro Fantásticos en la fase 4 y que si es una probabilidad de que salgan en Avengers 4. Pues miren, los Skrulls no van a llamarse Skrulls, o sea, no pienso yo, ¿no? Que no los van a, no van a decir en Capitana Marvel, mira, vamos a pelear con los Skrulls, no, vamos a pelear con esta raza fastidiosa, aunque yo creo que sí lo van a llamar Skrull. No lo sé, o sea, no me extrañaría que le llamasen Badum, ¿no? Como los Badum, los malos, los extraterrestres, estos malos que mataron a la madre de Star-Lord en los cómics. No creo que vayan a sacar a, de hecho, estoy viendo ahorita la fotografía esta de los Skrull. Y son Skrull, o sea, son Skrull. Yo estoy en que van a decir Skrull. Pero hay cierta cláusula. Está lloviendo ahorita, si están escuchando por ahí. Está empezando a llover. Hay cierta cláusula en la que dicen que no pueden decir, dentro del UCM no pueden decir el nombre Skrull, dicen, ¿no? Por aquello de que el Super Skrull está todavía en manos de Fox, aunque Fox, Disney todavía no esté totalmente comida por Disney. O sea, todavía Disney no se hace de Fox completamente. Pero están en pláticas, están en pláticas y por aquí tenía una pregunta y se me fue, lamentablemente. A ver, déjenme buscarla. Aquí me han preguntado algo muy interesante. Creo que el castigador fue el que me dijo, el que dijo la pregunta. A ver, déjame. Ah, ok. Dice el castigador que ahorita en el Twitter de Scott Derrickson está hablando de la eternidad. De la eternidad. O sea, a ver, el Twitter de Scott Derrickson había hablado un poco acerca de un cómic. De hecho, había puesto unos fotogramas él de un cómic que se llama un What If, ¿no? ¿Qué pasaría si Doctor Strange fuese discípulo de Dormammu? Y hay una pelea ahí muy interesante entre, bueno, ahí en ese cómic se ve que Doctor Strange se juega a todos los ancianos, a Vichanti también, y se ve cómo va junto con Dormammu, hacen, forman equipo para destruir a Eternidad. De hecho, el Doctor Strange llega a meterse al interior, fíjense, de Eternidad. No, Eternidad es como un personaje bueno, Marvel lo, yo creo que fue se me fue el nombre del Jack Kirby. Jack Kirby había hecho Eternidad como una cobija, ¿no? Como una entidad que era como una cobija o un manto estelar donde en su interior se viera espacio, ¿no? Un espacio interdimensional. Después lo cambiaron a una a un ser, ¿no? A un casi ser humano en silueta, que es la que básicamente se ve en los cómics actualmente, con el interior de un espacio sideral. Y esa es entidad, esa es eternidad, perdón, esa entidad se llama eternidad. Que tuvo mucho que ver después con Inbetweener, Eon y demás, ¿no? Tiene mucho que ver con Adam Warlock, sobre todo, ¿no? Y también con Silver Surfer, ¿no? El gran ausente en todo esto. Que no me sorprendería ver una película de Silver Surfer, ¿eh? Eso sería genial, eso sería algo nuevo para dice la mente aquí, para la fase 4. Dice aquí la mente 90, dice, ¿qué opinas acerca de la película de los Eternals? Yo tengo por ahí un audio donde hablé de los Eternals y todo esto. Y a mí me da mucho miedo porque pueden tergiversar ahí otra vez. Porque como son personajes que nadie los conoce, nadie ha leído en su puta vida a los Eternals. De hecho, yo, si me preguntan, yo no he leído ningún cómic. Sé un poco la historia de los Eternals, sé quiénes son los Eternals, es decir, sé quién es Cersei, ¿no? Icarus y compañía, ¿no? Y todos los demás, ¿no? Que son un montón. Y muchos de ellos son parecidos a los humanos. Lo que pasa es que Thanos es un eterno de Titán. Y Thanos, como él mismo, es una mutación. Su gen es una mutación. Es un mutante Thanos. Es un mutante. Es decir, para que me entiendan, nosotros los seres humanos somos los seres humanos, ¿no? Normales. Y luego están los X-Men, ¿no? Que son mutantes. Entonces, eso mismo pasa con los Eternals. Hay Eternos normales, que son Icarus y compañía, seres y todos que parecen humanos. Y está Thanos, ¿no? Hay mutantes, como Thanos, que es de Titán y que básicamente no es que todos los de Titán se parezcan a Thanos. Cosa que lo hicieron el UCM. Mal hecho, porque después van a venir los Eternals. Que van a parecer humanos. Y la gente va a decir, what the fuck, ¿no? Y también me pasa lo mismo cuando vi Guardianes de la Galaxia 1. Con Xandar. Están los Xandarianos. Y básicamente todos son humanos. Entonces, para James Gunn, ser extraterrestre es tener la piel fosforescente de un color, ¿no? Eso es ser un extraterrestre. Y de repente vemos que en Xandar hay un montón de humanos. What the fuck, ¿no? O sea, te quedas como, ¿qué pasa aquí, no? Pero te lo dejas pasar porque bueno, la película sí funciona. La película sí funciona y ni modo. Déjame ver cuánto llevo para irnos con la primera rola de la tarde, porque estamos en la tarde. Y espérame, déjame ver cuánto llevo de tiempo. El cronómetro lo tengo acá. Bueno, son 13, 14 minutos. 14 minutos llevamos. Está bien, está bien. Déjame. Déjame ver también qué rola voy a poner, porque no sé qué rola voy a poner. Pero sí, o sea, básicamente eso es. No hemos visto así extraterrestre con distinta nacionalidad y que sea distinto al extraterrestre ya expuesto. Eso no lo hemos visto en Marvel. Entonces, van a venir los Eternos. Perdóname que he comido y si estoy eructando o algo. Discúlpeme si se me va un eructo. Pero sí, vendrán los Eternos y dirán, what the fuck, o sea, que no los Eternos deben parecerse a Thanos. Entonces la gente por ahí va a quedar. Pero va a quedar con un what the fuck. Pero yo tengo mucho miedo que tergiversen todo, que sean chistositos, eso es lo que me caga, que sean chulitos, o sea, que todo lo sepan. Y la gente cuando vea a Icarus van a decir, este es Superman. ¿No? Porque vuela, tiene super fuerza, los rayos o las radiaciones le hacen lo que al viento, al benemérito, o sea, nada. Saca rayos rojos por los ojos. Viste de azul y rojo. Y es Superman, viejo. Es Superman. Otro Superman en Marvel. O sea, hay varios Supermanes. Al rato voy a hablar de eso. En Marvel está Gladiador. Está Icarus. Está Vulcano. Está Sentry, que es el más famoso. Está el mismo Thor. El mismo Thor, aunque es un dios, se comporta, ya lo decía en otro en vivo, se comporta tal cual Superman. Es decir, en el grupo. Por más que sea el dios asgardiano y que todo, la capa roja lo delata. Y su forma de ver a los humanos también, ¿no? En los cómics. Bueno, no tanto en las películas. Bueno, vámonos con una rola. A ver, déjame, ya que estoy buscando la rola. Voy a poner algo de Frampy me está pidiendo algo de Guns N' Roses. No, ya los puse los Guns N' Roses. Los puse ya hace como tres programas anteriores. Valentina está pidiendo Blur. El Castigador quiere algo de los 80s. Kiki Cuarzo quiere a Nirvana. La usuario J, perdón, usuario J está pidiendo reggaetón. Me parece que no saben ni dónde está. Pero déjame ver. ¿Cómo? A ver, espérame. Aquí acabo de ver una pregunta de Portland que me está comentando los tres Joker. No, no, no. A ver. Nomás déjame ver cómo es la pregunta bien porque nomás leí eso de los tres Joker, ¿no? A ver. Portland, ¿dónde estás? Ahí está. Dice, yo creo que tu teoría acerca de los tres Jokers en el DCU es correcta. No. Es una teoría que yo tenía. Todavía cuando veo a Joaquín Phoenix, la pienso mucho. Pero no creo que se atrevan a hacer eso. Digo, mi teoría la saqué porque está el Joker de Joaquin Phoenix y luego está el Joker de Jared Leto, ¿no? Y todavía vienen cinco películas de Harley Quinn, ¿no? Bueno, donde va a aparecer Harley Quinn, ¿no? En Birds of Prey, que son chicas, son heroínas. Gotham City Sirens, donde son villanas básicamente de Batman, las que se juntan ahí. Ahí explicaría un poco por qué algunos químicos o algunas radiaciones no le hacen a Harley Quinn, ¿no? Porque estuvo viviendo con Heavy Poison, con la hiedra venenosa, y la hiedra venenosa, para que tú puedas vivir con ella, bueno, en el cómic se ve que le inyecta ciertas sustancias y ciertas pastillas para poder aguantar la atmósfera en la que ella vive, en la que hiedra venenosa vive, porque es venenosa, ¿no? O sea, su saliva es venenosa. El aire que está respirando, obviamente, es humedad con algún tipo de tóxico venenoso. Es complicado, tienes que ver lo que es Gotham City Sirens. Y luego viene una película del Joker con Harley Quinn, que no, que eso ya es algo rarísimo, sobre todo la sinopsis dista de ser algo bueno, pero bueno, va a venir. Suicide Squad 2, otra vez va a salir ahí Harley Quinn. Y por ahí estaban hablando de que en la película de Batman de Matt Reeves va a salir también Harley Quinn. Entonces, son cinco películas en donde vamos a ver a Harley Quinn hasta en la sopa. Y bueno, vamos a tener mucho Margot Robbie. Y está bien porque está joven. Y ahorita de tener unos veintitantos años, o sea, 27, 28. Y en un abrir y cerrar de ojos va a tener 40 años, ¿no? Entonces, aprovechar que está joven y que tiene la sensualidad y todo lo demás en su punto de ebullición. Vámonos a ir con Radiohead, vámonos con Radiohead. Hace mucho que no pongo Radiohead, voy a poner Creep, ya que estamos hablando de bichos raros. Nos vamos con algo del Pablo Honey. La rola se llama Creep. La canta Radiohead. Y que de hecho ellos aborrecen Creep y aborrecen todo el Pablo Honey. No les gusta el Pablo Honey. Aunque a mí me parece un disco muy poético. Un disco muy hermoso, muy melódico y muy rocker, porque es un disco rocker noventero. Y bueno, a ellos no le gustan, no le gusta a la banda, no le gusta a Pablo Honey. Vámonos, pues, vámonos con ellos y volvemos con más aquí en Moleculares. Thank you. whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Moleculares. Bueno, volvemos con la última sección del programa porque sí, porque ya me tengo que ir, básicamente. Entonces vamos a durar un poquito más. Por ahí Kraken me decía que si ya vi las fotografías del Capitán América con el traje de escamas. Sí, ya lo vi. Me parece muy, muy espectacular y excepcional. Me parece que es de mis favoritos, ¿eh? De hecho, ese traje. Cuando era niño y que no había este como fervor, ¿no? Sobre los personajes de Marvel, sobre todo de Marvel. Había por ahí una... Yo recuerdo que había en el centro, había una camisa de Spider-Man y del Capitán América, una donde se veían las escamas. Obviamente escamas dibujadas, no eran las escamas. Y me volví loco con esa camisa. Aunque pienso que no está en acabado ya el traje ese. Aunque no me molestaría que saliera así, ¿eh? La verdad es que no me molestaría que saliera así. El castigador dice: ¿qué te parece lo de Venom y todo lo que está haciendo Sony? A mí me parece factible que lo hagan. O sea, se quedaron... No pueden agarrar a Peter Parker. O sea, Peter Parker está en prestación. Y al parecer Marvel, con lo que hizo, porque Marvel lo hizo a propósito para quedarse con el personaje más tiempo, no le dieron chance. Lo manejó muy bien ahí Marvel, ¿eh? Dijeron, bueno, yo creo que ya después de estas dos películas, o sea, hablando de Infinity War, ya no vamos a tener a Spider-Man. Entonces, hagamos que desaparece. Y al desaparecerlo es que todavía lo estamos usando, ¿no? Porque va a venir para Avengers 4. Y al utilizarlo otra vez, me parece que hay una cláusula en el que si utilizas un año Spider-Man, lo puedes usar en una secuela o demás, ¿no? Me parece, ¿no? O sea, esa es una... O sea, yo no vi el contrato, obviamente. De hecho, nadie ha visto ese contrato. Pero es lógico, o sea, pensar que hay cláusulas en las que Marvel, sobre todo Marvel, puso o cuestionó o intentó como arreglar para su conveniencia. Y están ahí, o sea, deben de estar ahí porque... Porque también Sony le convenía. O sea, que a los dos les conviene. Uno gana dinero y el otro gana el personaje para hacer lo que él quiere con el personaje. Por eso yo decía que Sony puede sacar otro Spider-Man. O sea, no tiene por qué estar con Peter Parker. Y al ver esto, Sony dice, bueno, no podemos usar a Spider. Vamos a hacer películas con villanos y antihéroes. El primero fue Venom. se interesó Tom Hardy y está, pues básicamente ya hecha la película. Me parece bien, o sea, están jugando con su, con lo que les queda, cosa que a Warner no. O sea, Warner piensa más en los villanos que en los héroes. Porque no saben qué hacer con los héroes. Eso es lo que yo siento, ¿no? Que no saben qué hacer con los héroes. O sea, los más fáciles, Batman y Superman, no saben qué hacer con ellos. Se les fue el que más o menos tenía un plan, que era Zack Snyder. Le arruinan el plan poniendo a Josh Whedon. Y bueno, pasa lo que pasa. Pasa lo que pasó. Por aquí Frampi me dice: ¿cómo piensas que vaya a salir Ant-Man del mundo cuántico? Del mundo cuántico. Yo pienso que Ghost. O sea, la respuesta es Ghost. Sí, la villana de Ant-Man and the Wasp. Porque ella es como una entidad que parpadea. O sea, es una entidad que está en nuestro territorio dimensional. Cuando ella pertenece, obviamente, al mundo cuántico, está ligada al mundo cuántico y por ello estaba ligada a desaparecer, ¿no? Entonces por eso buscaba esa cura, ¿no? Buscaba esa habitación en la que ella dormía. La mantenía justo en la dimensión de la Tierra. Entonces, ya curada, porque la curó la Van Dyne, se me va el nombre, no sé si es Hope. Hope es la avispa que está ahorita, ¿no? Pero se va el nombre de Michelle Pfeiffer. La Van Dyne. Ella cura a Ghost. Y por ende, ya puede deambular en ambas interdimensiones, ¿no? En ambas realidades. Porque el mundo cuántico es otra realidad, ¿no? Es otro universo, vaya. Entre ambos universos. Para mí Ghost salva a Ant-Man. Se percata que desapareció Goliath 2, que era Lawrence Fishburne. Desaparece y dice: bueno, ¿qué está pasando aquí? Va con Hank Pym. Se entera de que estaban en una azotea haciendo experimentos para entrar otra vez al mundo cuántico. Y es cuando desaparecen. Entonces ella se percata que está esa máquina prendida y está hablando Scotland. Y entonces ahí ella rescata a Scott. Eso es lo que a mí me parece. Entonces Ghost va a salir en Avengers 4. A ver, aquí Carmen me está preguntando acerca de Hawkeye. ¿Crees que en Avengers 4 salga Hawkeye? Sí. Aunque no sé si salga como Hawkeye o como Ronin, ¿no? Pero sí, de que va a salir, tiene que salir. De hecho, se está preparando una película de Black Widow y tiene que salir ahí Hawkeye. Muy tarde ya esa película. O sea, Black Widow va a tocar otra vez la nostalgia. O sea, vámonos a ir a los 80, a los 70. Por esas latitudes está el origen de Black Widow 1 de Natasha. Y otra vez a tocar la nostalgia, van a poner otro blockbuster Bright, así de hecho. Guardians de la Galaxia 3 está cancelada, me pregunta Portland. Ni sabría qué decirte sobre Guardianes de la Galaxia 3. Por ahí estaban diciendo que van a agarrar el guión de James Gunn para hacer la película. Pero no está cancelada, está suspendida. Es decir, vamos a ver si la vamos a hacer después. Eso abre cupo y abre espacio para ver si se hacen de aquí en 2 años se hacen de los Cuatro Fantásticos o de Namor. Y ahí cabría la fecha esa para la que estaba destinada a Guardianes de la Galaxia 3. Va a caer por ahí un proyecto de los Cuatro Fantásticos seguramente, ¿no? Yo creo que haciéndose de los Cuatro Fantásticos pueden hacer muchas cosas, muchas cosas. Ya no tanto agarrar historia de los cómics, ¿no? Ya hacer historias propias con Doctor Doom. O sea, teniendo a Doctor Doom, tienen un Magneto por ahí asegurado, un Loki nuevo asegurado. De hecho, por ahí me está preguntando Carmen sobre Loki, la serie de Loki y Scarlet Witch. Pues yo no sé cómo va a ser eso, está muy raro eso. De hecho, esa serie va para la plataforma de Disney y han dejado afuera a Marvel Television. Marvel Television está como, what the fuck, o sea, ¿qué vamos a hacer ahora, pues? Porque ya se va a acabar S.H.I.E.L.D. S.H.I.E.L.D. ya se va al demonio, la serie. Y ya no están, ellos no están produciendo nada, salvo Daredevil y Iron Fist, segunda temporada. Que por eso Iron Fist está bien en la segunda temporada, está como que medio restaurada, ¿no? Valentina está preguntando si ya vi la serie Black Seals. No, no la he visto. La verdad es que no la he visto. El Castigador por ahí me está diciendo sobre la serie de... Tiene media hora diciéndome sobre la serie de 100. Fíjate que esa serie está viendo mi papá. Mi papá está viendo esa serie. Está muy clavado viendo esa serie. Le encanta. Yo veo esa serie... que para ponerlo en contexto es como Doomsday, aquella película del 2000 y feria, donde sale Bob Hoskin y sale por una chica que ahorita se me va el nombre, pero bueno, Doomsday, una película inglesa, ¿no? Una película, creo que se la hicieron en Inglaterra y Suecia, una cosa así, que sí es post apocalíptica, pero trae mucho 100, trae mucho de esa película, la moda, las armas y las actitudes, las trae muy bien puestas ahí de 100. Parece una serie muy buena, está buena. Lo que pasa es que ya a mí no me llama mucho la atención, aunque saquen por ahí armamento tecnológico de punta, porque se supone que están en el año 3000 y algo, ¿no? Sacan armamentos rarísimos. Hay un armamento sónico que básicamente hace implotar al cuerpo humano. Y es una pasada esa película. Oh, perdón, esa serie, ¿no? Yo la que estoy viendo, y mucho, porque me recuerda a mi... Yo creo que lo comenté en el podcast anterior. Que está viendo The Guardian. Esa serie... Yo creo que colinda en los 90 esa serie. Ya sale Simon Baker. Y es muy buena serie, muy buena serie, excelente serie. Yo me acuerdo que la veía junto con Felicity en los 90 y Ally McBeal, junto con obviamente las series de Josh Whedon, que era Buffy, la Casa de Vampiros, Angel, Firefly y todas esas series de Josh Whedon. Que se las recomiendo, descúbranla por sí mismo. Se las recomiendo mucho, pero mucho. Y por aquí estoy viendo algunas noticias, obviamente. Algunas noticias de Venom. Ya Tom Hardy defiende la clasificación PG-13 de Venom. Yo la hubiese puesto en R, ¿no? Esa película. que de hecho ya salió y pienso verla, no sé, de este sábado al otro. Estoy viendo que ya sacaron fecha para Birds of Prey, 7 de febrero del 2020, del 2020, saldrá Birds of Prey con todo y Harley Quinn y la Batichica y ya sabes, ¿no? Cazadora, Canario Negro, la detective René Montoya y con la posible aparición del villano Black Mask. Así que váyanse preparando. Y será, dicen que será algo así como Suicide Squad mezclado con James Bond. Una locura. Esta nota es de Deadline. Y bueno, ¿qué quieren que les diga? Birds of Prey junto con Gotham City Sirens básicamente tuvieron éxito porque no por los villanos, no solo por las chicas, sino por el fanservice que hacían, que era un fanservice regordete, ¿no? Las mujeres la ponían muy bien. A veces el Joker les hacía cosas, ¿no? A todas ellas con su pandilla. Y bueno. No sé qué más. Por ahí me estaban preguntando. A ver, ¿cómo? A ver, déjenme ver. Espérenme. Aquí hay algo muy extraño. Me están preguntando. Kiki Cuarzo me pregunta que si va a salir algún sentinela. Algún celestial. Algún celestial en Infinity War. No creo, en Infinity War, en Avengers 4. La verdad no creo. Me parece. Me parece algo difícil de creer que saquen un celestial. Lo pueden hacer y yo creo que. A ver, si pusieran las entidades cósmicas que yo quería. A las entidades cósmicas que yo quería para Avengers Infinity War, hasta que pasó con Thanos, que salían al último, la película me hubiera gustado mucho. Lo que pasa es que me gustó, lo que pasa que Avengers Infinity War quedó corta para lo que yo quería. Y está bien la película, o sea, tiene sus adeptos y todo, pero es más de lo mismo, o sea, otro Avengers, no más que ahora sí con un villano de verdad, ¿no? Y villano de verdad entre comillas, porque la verdad que hizo tampoco es que Thanos sea tan villano. Sí es uno de los clásicos, sí es el que más pelea le brinda a los Avengers siempre, pero también en el cómic de Infinity War, pelean contra un doble, así nomás lo voy a dejar, un doble de Warlock, de Adam Warlock, así lo voy a dejar, ni siquiera voy a decir el nombre para que vayan y lo lean, Infinity War del cómic, que Infinity War la película está basada en el guantelete del infinito, no en Infinity War el cómic. Y Infinity War el cómic es distinto, ¿no? Es muy distinto. El villano es una genialidad, o sea, cuando yo lo leí, en su momento, dije, no puede ser, este hijo de puta, ¿cómo puede ser? Pero sí, o sea, lo único que les puedo decir es que es el doble, así el doble de Adam Warlock. Y me pareció en su época una maravilla, una genialidad y una secuela digna a El Guantelete del Infinito. Eso es lo que me pareció a mí. Eso es lo que sentí yo con esa película. luego, perdón, con ese cómic. Y luego vendrían una serie de acontecimientos medio raros en los cómics. Yo me brinqué a... O sea, yo estaba leyendo X-Men cuando salió la de... Cuando salió Guantelete del Infinito e Infinity War. Básicamente terminaron esos dos cómics. Yo me brinqué de nuevo a los X-Men. Que era lo que más leía. Lo que más leía, perdón. Junto con Daredevil y con... Defensores, los verdaderos defensores, ¿no? Donde estaba Valkyria, estaba... ¿cómo se llama esta? La Gárgola, estaba Namor, estaba Silver Surfer, Doctor Strange, Hulk. ¿Quién más estaba ahí en esa? ¿Quién más estaba ahí en ese grupo? Por ahí me falta... Night Black, ¿no? Y... Creo que estaba Hércules. ¿No estaba Hércules? Bueno, no recuerdo si era Hércules o alguien más. Alguien más estaba ahí. Ese es el clásico. Esa es la formación clásica, ¿no? Los defensores. No, Jessica Jones no estaba... Carmen es esa. Jessica Jones después sale. Sale después. Pero bueno, yo creo que ya nos vamos, señoras y señores, porque ya es todo, ya me tengo que ir, ya es hora. Saben que yo les iba a poner a los Claxons, pero me acordé de una rola que por ahí la puse en el grupo secreto. Grupo secreto. En el grupo secreto de Moleculares, de Moleculares Podcast. Obviamente las canciones van a estar en Moleculares Podcast y no en Octopus Magnus. Para la gente que en Octopus Magnus está esperando en el video o la rola. No la voy a poner porque. Por copyright, obviamente, ¿no? Pero sí todo lo demás lo voy a poner. Me acordé. Porque en Moleculares Podcast Grupo Secreto pongo mucho de música, hablo mucho de música, pongo grupos y todo. La gente que me sigue ahí en el Grupo Secreto sabe que hablo mucho de música ahí. ¿Qué voy a poner? El One Hit Wonder por excelencia de los 90. Que es... No, la Macarena no es. Acá están poniendo la Macarena. Portland dice la Macarena, ¿no? No, la Macarena no es. Hijos de la chingada, no saben cómo... Ay, cabrones. No, lo demás no lo voy a leer, ¿no? Sí, son unos cabrones, la verdad es que entre El Castigador, Kiki Cuerzo y Portland son unos gazpachos de primera, Dice, ¿cómo? A ver. Valentina dice, me parece muy chafa el Joker de Joaquin Phoenix. Y bueno, esa es, es tu opinión. Fran Pila Secundo dice, es un pendejo. Vámonos mejor ya con Scatman John o Johnny Scatman, así se llamaba el tartamudo este hijo de puta que salía en la radio a cada minuto. Le dieron mucha promo a este One Hit Wonder por excelencia. Gillette, ¿ves, Brian? Hijos de puta, No. Iba a poner a Claxon, que me parece una banda pilar del nuevo milenio. Una banda que cuando salió Claxons, fue como la mezcla perfecta entre el rock alternativo, indie y todo lo que tenga que ver con la electrónica y dancehall.

school to do the melody. I'm the scat man. Sing along with me. It's a Scooby Ooby Dooby Scooby Dooby melody. Yeah, I'm a scat man. I'm the scat man. Moleculares. Moleculares termino. Los esperamos en el siguiente programa. Los esperamos en el siguiente programa. Los esperamos en el siguiente programa.